Marketing List 18. Me falta la información apropiada. I lack the right information. Documenta todo lo que hagas. Keep records of everything you do. Una buena información es una potente herramienta de marketing. Good information is a powerful marketing tool. Analizamos los resultados diarios de las ventas. We analyze the daily sales performance. Es un placer hacer negocios con usted. It's a pleasure doing business with you. Puedes comprar información a proveedores externos. You can buy information from outside suppliers. No suelen ofrecer facilidades de pago. They usually don't offer credit terms. Necesito la información apropiada en el momento propicio. I need the right information at the right time. La diversificación no es más que una de las iniciativas que estamos promoviendo. Diversification is just one of the initiatives we are promoting. Hemos realizado una encuesta entre secretarias. We've conducted a survey among secretaries. Tenemos una muestra representativa de opiniones. We have a representative sample of opinions. Las pymes no suelen sufrir este tipo de problema. Small and medium-sized companies usually don't suffer this kind of problem. No tenemos departamento de atención al cliente. We don't have a customer care department. ¿No creéis que deberíais tener uno? Don't you think you should have one? Hemos salido del paso hasta ahora sin uno. We've gotten by up to now without one. Defina el problema e investigue los objetivos. Define the problem and research the objectives. ¿Cómo remuneras a tus vendedores? How do you compensate your salespeople? Les pagamos un fijo más un variable. We pay them a fixed salary plus a variable amount. Cada noviembre negociamos las cuotas. Every November we negotiate the quotas. No presto demasiada atención a mis competidores. I don't pay too much attention to my competitors. Vamos a rediseñar el empaquetado y etiquetado. We are going to redesign the packaging and labeling. Tengo la sospecha de que nuestra publicidad no está surtiendo efecto. I suspect that our advertising is not very effective. Gastamos mucho. ¿Y qué obtenemos a cambio? We spend a lot, and what do we get in return? Quiero averiguar por qué los clientes nos compran. I want to find out why customers buy from us. Hay mucho tráfico peatonal por esta zona. There's a lot of pedestrian traffic in this area.